donde me ven. Yo también era bueno y supe valorar sentimientos ajenos y de tanto sufrir. De amor las decepciones me volví con los años un rompecorazones. Cuando entregué mi amor me daba por entero y siempre pronuncié un te amo sincero. También di chocolates, flores y serenatas, y conmigo jugaron las mujeres ingratas. Un hombre nace bueno y la gente lo corrompe. Va por el buen camino y lo hacen tirar pa'l monte. Si malo me volví, de eso no soy culpable. Mis malas experiencias me hicieron indomable. Ay, amasita, ¿qué culpa tengo yo? De tanto ir y volver camino espinado, sangró mi corazón, pero ha cicatrizado. Tropecé y me caí en varias ocasiones y me curé solito con licor y canciones. Un hombre nace bueno y la gente lo corrompe. Va por el buen camino y lo hacen tirar pa'l monte. Si malo me volví, de eso no soy culpable. Mis malas experiencias me hicieron indomable. Un hombre nace bueno y la gente lo corrompe. Va por el buen camino y lo hacen tirar pa'l monte. Si malo me volví, de eso no soy culpable. Mis malas experiencias me hicieron indomable.